Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. 16ª entrega de este su programa, que sábado a sábado les traemos de 19 a 20 horas con la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Hola a todos, hoy recuperándonos del aluvión de la anterior semana dedicada al 66, que implicó una cantidad demencial de material entre artículos y música disponible por el blog, acompañados por la Romona y el blog hermano Diseccionando Musas. Ahora emprendemos otro experimento en el liaison dangerous o las relaciones peligrosas, una exploración por las complejas relaciones humanas. Cada semana con un tema distinto y las canciones, comentarios, lecturas que hoy tampoco tendremos y demás ocupaciones de acuerdo con el bosquejo conceptual trazado al iniciar este periplo. Como ya saben, la variedad musical es nuestro estandarte y con esto en mente, hoy no vamos a evadir esta premisa. Es así que tendremos barroquismo psicodélico, delta blues, rock del bueno, una sorpresa nacional, debía haber sido dos, pero se nos pasó. Y entonces los invitamos, quedarse pendientes de este programa que tiene un eclecticismo casi imposible. Presentándonos el título de una novela de Pierre de Laclos, proyectamos este programa como una historia narrada de forma tal que permita explorar las relaciones humanas, su profunda complejidad desde la música. Empleamos también una estructura pseudo-operística, si se quiere, libremente ensamblada con una obertura y un cierre y un tema central que marca una suerte de declaración de principios para el programa. Esperamos que les agrade esta grandilocuente idea. Las relaciones peligrosas, recordamos, se han llevado al cine en al menos un par de ocasiones, entre ellas incluso con Boris Vian, dirigido por Roger Vadim, aunque el tema de la novela en sí hoy tenga más bien escasa relación con el programa. Antes de comenzar, queremos agradecerles el apoyo a todos ustedes que nos acompañan desde hace un poco más de 4 meses atrás. Siempre esperamos sus comentarios, sugerencias, su participación al 455-3040 o al email musicaytodos@gmail.com, también mediante el blog del programa www.musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden encontrar este y los anteriores programas, libres para bajarlos, escucharlos cuantas veces quieran y demás. Este programa es especialmente agradable para los retrodementes. Llega a ustedes gracias al auspicio de la Mutual Guapay en la Jordanina Taniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. También no olviden que pueden realizar sus pagos de tributos fiscales, de impuestos por la alcaldía, servicios, telefonía, agua, luz y demás en las oficinas de la Mutual Guapay, y recuerden de decir dónde han escuchado la publicidad. Entre los breves saludos iniciales, uno muy grande para todos ustedes que nos escuchan por la radio, por el internet, a los amigos que apuestan por el programa y han participado ya y nos siguen apoyando, como Rocco, Jean Paul, Rodrigo, Carlos, Santiago, Coco, el otro Rodrigo, el Grillo, Gustavo Siles, el Quintacho, el Candiamán, los Ramones, nuestro querido Pablo Rodrigo que nos sigue desde México y todos los que siempre nos vienen apoyando. Gracias y un gran saludo. Una mención especial para Jack Frost, nuestro anónimo benefactor, que nos ha dejado unos maravillosos regalos en los blogs. Gracias de verdad. Me dijo que no existía la razón y que la verdad es fácil de ver, pero vagando entre mi baraja no la dejaría ser una de las 16 vestales que va hacia la costa, pues aunque mis ojos estaban abiertos, muy bien podrían haber estado cerrados. en lo hipnótico, a lo Bach, me recuerda lo complejo, enfermizo y divergente de esto. Temprano una mañana, el sol brillaba, tendido en mi cama, preguntándome si es que algo había cambiado, si su pelo era todavía rubio. Sus padres dijeron que nuestra vida juntos sin duda iba a ser dura. Nunca les gustó el vestido casero de mamá, ni la cuenta bancaria de papá era lo suficientemente grande. Yo estaba parado en el costado del camino, la lluvia mojando mis zapatos, partiendo hacia el este. Dios sabe lo que me ha costado sobreponerme, atrapado en esta tristeza. Casada cuando nos conocimos, próxima a divorciarse. La ayudé a destrabarse, supongo, pero creo que usé demasiada fuerza. Conducimos aquel auto tan lejos como pudimos, lo abandonamos en el oeste. Nos separamos en una oscura y triste noche, acordando que era lo mejor. Se dio la vuelta y me miró. Mientras me alejaba, le escuché decir sobre mi hombro. dijimos ni una palabra. Había muy poco riesgo involucrado. Todo hasta ese momento se había dejado sin resolver. Intenta imaginar un lugar siempre seguro y tibio. Pero todo el tiempo que estuve solo, el pasado se me acercaba con sigilo. He conocido muchas mujeres, pero ella nunca abandonó mi mente. Hay una muralla entre los dos. Se ha perdido algo. Di demasiado por sentado. Entendí mal las señales, tanto como para pensar que todo había comenzado en una lejana y olvidada mañana. Comprendo tu pregunta, amigo. Es desamparo y soledad. In the year 2000, when we'll be friends when we're all fully

Al viento más certero, he tenido que llamarlo al viento más certero. Ha venido con su alforja trayendo polvos del olvido, para que ni yo ni tú te acuerdes de mí, para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. Con la foto aplastada de esa vez, amuleto con la foto aplastada de esa vez, ha venido con su alforja, pisaré noches con sus días, para que ni yo ni tú te acuerdes de mí, para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. En las mañanas tengo que aspirar polvos del olvido. La única manera es para vivir estornudo tu amor. Para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. Para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. Cuando me dijiste eres un tipo muy valioso, supe exactamente que ya no me amabas. Luego me diste el abrazo en tres tiempos, solo faltaban aplausos, una mis que toque el acordeón, o un padre de familia medio yuca cantando al mar con emoción. Solo faltaba el sombrerete de grabación, cócteles, cuetillos, eso era mejor. Después te fuiste con trotecito de secre, y ahícito me di cuenta que realmente te habías graduado, licenciada en amor, NIT 21060, título en previsión nacional, y que yo evidentemente era un tipo valioso, o sea, un gran profesor que te enseñó besos, ternura, poses con gran vocación. Ahora dicen que ejerces tu flamante profesión con un gordito ONG que vende proyectos y consultorías que nunca se hacen, que tiene manías, dicen, de zen, samurái, seminarios con arios y un pispilo mini size, por eso estoy feliz porque no te va a lastimar. Está bien, no me rayo, después de todo hay que formar recursos humanos que vayan detrás de humanos con recursos. En las mañanas tengo que aspirar polvos del olvido. La única manera es para vivir estornudo tu amor. Para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. Para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. Para que ni yo ni tú te acuerdes de mí. Puedo recordar en lo que estaba pensando. Puede que me hayas mimado demasiado, pero no te quedaste a mi lado. Yo pude quedarme ahí por siempre y nunca percatarme del tiempo. Ahora ya no puedo soportarte, ya ni tocar los libros que has leído. Cada vez que paso por tu puerta, he deseado ser alguien más. Por la autopista, los senderos, la ruta al éxtasis, te sigo bajo las estrellas, acechado por tu memoria y tu violenta gloria. Thank you. Desperté, el cuarto vacío, no lo encontré por ninguna parte. Me dije a mí mismo que no me importaba. Abrí la ventana de golpe. Sentí dentro un vacío que no supe explicar, provocado por un simple giro del destino.

las luces esta noche. Hay problemas en la ciudad. Un choque frontal destruyendo mis entrañas, hermano. Estoy atrapado en un fuego cruzado que no entiendo, pero hay algo de lo que estoy seguro. No me importa un demonio las repetidas escenas deslavadas. No me importa un demonio la tibieza. Quiero el control, y quiero ahora. Así que mejor escúchame. Hablo de un sueño, trata de hacerlo real. Te despiertas en la noche, no intentas ser real. Te despiertas en la noche con un temor demasiado real. Te pasas la vida esperando un momento que nunca llega. Pues no lo desperdicies más esperando. Hemos llegado al final de este programa. Acabamos de cerrar el telón con este relato pseudoperístico. Esperamos que la selección haya sido de su agrado, lo mismo que las narraciones que incluimos, que son básicamente textos de Bob Dylan libremente traducidos, adaptados, colados y demás. Espero que haya logrado acompañar de alguna forma las historias narradas por la música. Ya llegó la hora de despedirnos, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos el interés y esperamos su participación a musicytodos@gmail.com o mediante el blog, que es musicytodos.blogspot.com, donde también pueden sintonizarnos, dejar sugerencias, comentarios, bajarse los programas y mucho más. Los esperamos la semana siguiente con un invitado de lujo, el Can Diamant desde La Paz, que nos presentará la evolución del blues como género seminal del rock en el programa 12 Barras a través de la historia. Contamos con ustedes para esta nueva apuesta estilística y de revisionismo histórico. Esperamos que hayan disfrutado el programa, estas relaciones peligrosas que todavía nos reservan un bonus bastante peculiar. Nos dejamos con eso, estaremos esperando su compañía la siguiente semana. Un gran saludo de parte de la música que escuchan todos. Chao. Merece alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo duda. No voy a cambiar. Déjala que suba. Parecido al amor, gozar esta diferencia a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a estar. Es tan necesario.